Ya estamos de regreso en Globales. Estoy con Philippe Stössel. Estamos hablando del triunfo de François Hollande en Francia. Y estamos hablando de lo que está pasando en Europa y lo que se puede venir. De hecho, este programa ya estuvo grabado. Hoy lo estamos poniendo hoy, día 30. Y obviamente no nos está tocando ver, se van a juntar o ya se juntaron Hollande y Merkel para hablar sobre lo que vamos a hablar en este segundo bloque. Y les pedimos una disculpa, pero lo tuvimos que hacer antes. Obviamente ya cambiaron las cosas de cuando estamos hablando ahorita, pero bueno, nada más hay que ajustarnos a eso. Empiezo con una, perdón porque no hay llamadas en esta ocasión, pero bueno, empiezo otra con una situación. En Estados Unidos se está hablando mucho del corporativismo, de la corporatización de la economía, de la privatización del espacio público. O sea, hay un poder desmesurado de la corporación en esta parte americana. Pero no veo que el discurso de Hollande para haber llegado al poder haya sido ese, de que realmente en Europa se está luchando contra eso. Parecería ser que Europa no está tan dañada por ese corporativismo que sí afecta a Estados Unidos. Te hago la pregunta específica. Hollande estaba hablando sobre el pacto fiscal, o sea, unas reformas económicas para balancear una Unión Europea que no está siendo tan tomada por la corporación como otros países. ¿Es una lectura adecuada? ¿Tú crees que realmente son pequeños ajustes? ¿O están escondiendo que sí hay una realidad de atrás que no quieren que veamos o cómo? Hay ciertas cosas, ciertas verdades que no se dicen en voz tan alta. Por ejemplo, hablando del papel de las corporaciones, sabes que en el Parlamento Europeo, compuesto de 750, alrededor de 750 diputados, cada diputado, de forma muy oficial, y está en la página del Parlamento, representa oficialmente a ciertos lobbyings, o sea, ciertos grupos de poder, que pueden ser, por ejemplo, la industria discográfica, etcétera, la producción de recursos, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí sí se mueven muchas cosas, de repente salen a la luz pública ciertos asuntos, como, pues, para tomar este ejemplo, el director de una productora de disco, su esposa es diputada europea, entonces manda a hacer legislación europea muy a favor del negocio de su esposo, etcétera. Claro. Ahí sí, pero sí es cierto que en diferencia yo creo con Estados Unidos, por lo mismo que en Estados Unidos ahorita hay una reflexión clara, se están dando cuenta del derroche de dinero sobre las campañas electorales, sobre lo político, la incursión de lo privado en el espacio público. No estamos, yo creo, a este punto. Hay más, tal vez, concientización del ciudadano también, puede ser, y yo creo que por lo menos en Francia vamos a seguir por un camino de consenso con varias fuerzas de la sociedad, empezando con la ciudadanía, que muchas veces dejan a un lado, pero también los sindicatos, todos los diferentes territorios, porque también la descentralización es una gran temática. Y uno de los posibles ejemplos de que no está tan corporatizada la política europea es que los topes de campaña, el dinero que hay, pues está un poquito más bajo control que en Estados Unidos, que llega un corporativo, Tea Party, los Koch Brothers de Texas, petroleros, y pagan una campaña y casi ponen en el poder un partido. Así es. No estamos hablando de ese tipo de cosas. Sí, no, sí. Me permites contarte una anécdota. Por favor. Cuando yo fui a votar por las elecciones presidenciales aquí en el centro francés, en la casilla que pusieron, me sorprendí, pero agradablemente, viendo lo que eran los pósters de los diferentes candidatos que hay un formato muy limitado, que el póster tiene que ser muy chiquito, nada que ver con los panorámicos y los spots por todos lados en la televisión y por periódicos que están vendidos a la causa de un periódico, de un candidato. Y ahí sí tuve una pequeña reflexión, y sí es cierto, la ley tiene muchos, muchos limitantes para la propaganda política, y es lo bueno. Yo creo que en Europa las ideas todavía son más importantes que simplemente el parecer u otras cosas. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de la elección francesa, en los ratings de las televisoras. Cuando pasaron el debate Hollande-Sarkozy, 18 millones de personas lo vieron, de un país de 65, es muchísimo. Exacto. Y quiero resaltar que tú decías hace rato que se veía que había democracia. Y finalmente creo que es importante el triunfo de Hollande, Porque, bueno, hablabas de que a veces hay corrupción en Europa, pues en todo el mundo, al final somos seres humanos. Y una de las críticas que hacía Hollande, aunque tenía mucho cuidado de no mover mucho el bote alemán, pues son los del dinero, es la necesidad a veces de los seres humanos de seguir por una ruta que estamos muy seguros que financiera y económicamente es, específicamente la austeridad, una política de derecha conservadora que busca rebajar el tamaño de los gastos públicos para supuestamente ser más competitivos. Pero en esa necesidad económica y de que es lo que es la política esta del pequeño gobierno, pequeño dinero, pues no nos habíamos dado cuenta en que los desempleos que estaban surgiendo, o sea, la crisis de dinero, o sea, no había el gasto público. Y aquí vamos a entrar a temas más económicos, pero hay una visión que creo que trae Hollande que tiene que ver gasto público para incentivar la economía. Y para finalizar, y te lo pongo sobre la mesa, es pues que este triunfo de Hollande viene a decirle a Merkel que humanamente, igual y nos estábamos equivocando, y que íbamos directo a exacerbar no nada más xenofobia, sino desempleos, como le acaba de decir la Organización Mundial del Trabajo, Internacional del Trabajo, perdón, a los alemanes indirectamente, que la política de la austeridad estaba dejando mucha gente en la calle. ¿Y por qué te lo digo? Porque finalmente ahora parece que Merkel quiere trabajar con Hollande. No quiere cambiar completamente, pero quiere trabajar, y lo corrobora Mario Draghi del Banco Central, que realmente está en Alemania. Y dice, oye, pues igual y podemos ver alternativas, o sea, te lo pongo. Como que nadie les había cuestionado, estaban muy encimados en esto. Sarkozy ya se había hecho a la derecha, estaba apoyando a Alemania con capital, y ahora nos viene a poner el dedo en la llaga Hollande, e inmediatamente se sube Grecia. Ahora están diciendo que Irlanda tiene que también empezar a cuestionar la austeridad. Entonces, ¿cómo ves todo esto? Claro, hasta países como Holanda, que uno Holanda. De los pocos que todavía tiene el triple A en las famosas agencias internacionales, pues sí se está subiendo, se está sumando a esas ideas, es muy cierto. Merkel también no quería igual tomar alguna responsabilidad, pero sí tendrá que, por lo mismo de esa pareja franco-alemana, tendrá que pues hacer algo de compromisos con lo que propone Hollande, porque es muy cierto que es el desempleo que mencionabas, pero también el mal empleo, o sea, un griego, un español que sí trabaja y trabaja a tiempo completo, pero con 400, por 400, 500, 600 euros al mes, o sea, sí tiene empleo, pero es empleo informal, o sea, no, es una mala vida generalizada, una Europa totalmente deshumanizada, porque estamos con esos planes de austeridad y recorte, pues sí vamos a mejorar, obviamente, a sanar en el aspecto de las finanzas públicas, pero se olvida totalmente lo que es el desarrollo humano, el desarrollo social. El americano le llama jobless recovery. Exacto. O sea, la recuperación sin trabajo, lo cual es una paradoja si quieres crecer económicamente a mediano plazo, ¿no? Y precisamente lo que te decía antes, igual y funciona eso en Estados Unidos, no causa tanta revuelta social, pero en Europa, en Francia, pero en toda Europa, hay un modelo social específico que pocas veces ha sido tan atacado como ahorita, cuando vemos que se recortan las pensiones, la cobertura social. El Estado benefactor, el welfare state de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, en su versión siglo XXI, pero totalmente, sí. Que ahí se dice que lo que están tratando de hacer es esto de que generar mucho desempleo para tronar el poder sindical y poder reducir costos unitarios laborales para otra vez traer la industria que mandaron fuera por externalización, por bajar costos en China haciendo cosas a 3 centavos, ¿no? Sí. Regresando a lo que decías, pues finalmente Wilders, este radical holandés, hace que se colapse el gobierno de parlamentario holandés, porque no quiso que el gobierno de, no me acuerdo cómo se llama, que ya no está, que bajara al déficit este de 3% de público. Dijo, no podemos estar bajándonos a la austeridad. Entonces, igual le parecería haber también pragmatismo político, porque por el otro lado, te digo, oye, pues teníamos en Italia a Mario Monti, que es un tecnócrata, que les mandaron para refinanciar la deuda. Uh-huh. Y teníamos a Papademos en Grecia, antes del surgimiento de la extrema derecha, ahora con un partido pronazi. O sea, mucha gente decía, oye, pues mandaste desde el centro de Bruselas a unos tecnócratas para que arreglen las finanzas, o sea, los pliaste, los acomodaste con Europa, con la visión de austeridad, y eso es antidemocrático, porque la gente no nada más está sin trabajo, sino que no estuvieron de acuerdo con un tecnócrata mandando ahí en Italia y en Grecia. ¿Cómo ves esto? Sí, y estás ahí en el corazón de una de las problemáticas, pero central de Europa y desde hace varias décadas, la falta de transparencia, de democracia y de rendición de cuenta. Mucha gente no entiende de qué se trata la Unión Europea, cómo se maneja, y eso se exacerbó con lo que dices. O sea, básicamente jefes de Estado puestos desde Bruselas, después de la derrota de los exdirigentes. Y la gente que no le entiende, aceptaron. En este sentido estamos en un momento clave histórico, porque esa generalización de la austeridad estuvo a punto de, hasta que llegó Hollande. Yo no digo que va a cambiar necesariamente, pero sí, ya hay muchas cosas que están cambiando. Lo que está diciendo Merkel, haciendo propaganda de que ya el pacto de austeridad ya se firmó, ya no podemos, lo que dijo, no podemos regresar sobre él porque 25 de los 27 países lo aprobaron, y pues si regresamos sobre eso, pues nunca vamos a avanzar en Europa. Pero lo que dice, lo presenta como si fuera un tratado, claro, en los medios, pero no lo es. O sea, pocos países lo han ratificado, nadie lo ha, bueno, sí, Grecia e Italia, pero pocos lo han adoptado definitivamente. Es simple cuestión de falta de voluntarismo político. Te doy una línea que leí por ahí de un periódico más radical, de izquierda, que decían que Alemania era el nuevo Reich en Grecia. O sea, los griegos decían que Alemania era el nuevo Reich, y que lo que estaban haciendo en Italia y en Grecia con Papademos y Monti era que estaban mandando, como en los tiempos de los imperios, a como gobernadores a las provincias para que arreglaran la situación económica, pero que realmente el que mandaba es Alemania, y que paradójicamente en este desarrollo europeo ahora el nuevo Reich es sin armas, porque Alemania realmente no está armado hasta los dientes. ¿Cómo ves tú esta visión de que realmente Italia y Grecia serían provincias del imperio, y donde realmente nada más están mandándoles, oye, ahí te va este porque quiero que te arregle, y te voy a seguir mandando dinero, te voy a seguir endeudando, y no importa que tengas desempleos de 30-40%, que hagan pedazos tu país? Como dice uno de los ministros del UK Independence Party, que decía que hay que liberar a Grecia del euro porque si no se va a destruir la gobernabilidad. Sí, totalmente. Es un, como dices tú, es una lectura específica, pero que es muy, en mi sentido, muy válida. Ahora bien, para ver el punto de vista alemán, que no es solamente el punto de vista de Merkel, pero también de buena parte de su población que la está apoyando. Están viendo, acordémonos un poquito de los orígenes del problema griego. Es también malversaciones, manejo público opaco. Publicaron cifras de la economía que eran fraudes. Entonces, mucha gente en Alemania también dice, pues, es el país con más fraude fiscal de la Unión Europea. Entonces, mucha gente dice, bueno, se lo tienen un poco merecido. Ahora, si quieren que nosotros pongamos orden en la zona, pues, se tienen que doblar y hacer lo que queramos nosotros. Que, pues, sí, es un golpe a la identidad europea, porque, como dices tú, eso es algo que desconoce totalmente lo que es el ser humano y la gente, que no es para nada culpable de eso, porque los mismos griegos tienen esa revolución en ellos, y yo también lo siento. Es la gente, como siempre, ¿quién está pagando más? Pues la gente humilde, y los que realmente han hecho el mal manejo, la evasión fiscal, las mentiras internacionales. Y siguiendo con eso, porque otra lectura es que también se dice que obviamente el gobierno griego es culpable porque incurrió en lo que muchos han venido haciendo. O sea, el estado benefactor, el welfare state, ya no alcanza, es muy caro. Entonces, ¿qué hacen los estados? Tienen que seguir prometiendo no nada más trabajo público, sino pensiones. Y lo que hicieron es recurrir al mercado financiero, o sea, al neoliberalismo, a la aristocracia financiera, para financiarse. Y que finalmente, cuando truena la crisis esta del 2008, arrastró a países como Grecia. O sea, evidenció, sí, malas prácticas de demasiado gasto público, que era irreal, ante países que no estaban creciendo económicamente como Grecia, ¿no? Claro, pidiendo prestado dinero a tasas que de buena fe se les dio a buenas tasas, y pues luego se dieron cuenta que en realidad no tenían para absorber tanta deuda. Exactamente. Y es como que regresar al círculo donde Sarkozy, cuando entró en el 2000 y pico, dijo, no, pues vamos a humanizar este capitalismo, que finalmente, posiblemente Hollande, ahora voy a lo contemporáneo, está poniéndose a debatirle eso a Merkel de que está equivocada. ¿Cómo ves tú este triunfo y este señalamiento a que la austeridad no puede seguir siendo la estrategia europea para mediano y largo plazo? La pregunta que muchos están haciendo, pues yo creo que primero es bien importante, ya mencionaste todo el mundo, hasta el presidente de la BCE, del Banco Central, no se están cerrando a una oportunidad de otra política económica. La pregunta ahí es esto, el cómo. Ya parece que hay algo de voluntarismo político, ya no es tan cerrado como antes el Mercosí que le decían, Merkel y Sarkozy, que es un niet o un nine más bien, en este nine. Caso, y ya. Bueno, niet también los rusos que niet, ya... Que hablando de democracia... Cuando ves que Putin está diciendo que los debates no sirven, que lo que importa son los resultados, también podemos estar contentos ver que hay mucho debate público en las elecciones francesas. Y esa es otra lectura, porque muchas veces dicen, oye, Alemania, por ejemplo, no apoyó a Francia y a la OTAN en Libia, porque no les interesa el petróleo de Libia, porque ellos le compran a los rusos. Acaba de... Schröder, que fue el ex canciller alemán, acaba de ¿cómo se dice? De inaugurar Nord Stream, en la cual participó como empresario para llevar petróleo de Rusia a Alemania. O sea, te lo pongo como una pregunta. Al final, igual y Alemania, pues es muy inteligente porque sabe que si truena, pues ellos tienen asegurada la energía con los rusos y por eso no están tan preocupados por la energía nuclear que acaba de Merkel de dejar fuera, ¿no? Es un escenario posible que, de hecho, mucha gente lo ha estado manejando. Simplemente uno siempre ve la salida del euro... Bueno, no de la Unión Europea, pero de la eurozona, o sea, de la moneda única de los países que tienen más problemas económicos. Pero otra solución que no creo que vaya a suceder, porque hay un proyecto europeo que está llevando a Alemania y la mayoría de los alemanes, pero es también eso, o sea, salirse ellos mismos. Tienen el suministro de energía asegurada. En los últimos 50, 60 años, a pesar de las múltiples tensiones que hubo con la Unión Soviética, luego con la República Rusa, nunca hubo... Hubo amenazas y ahí un poco de tensiones, pero siempre Alemania ha tenido su petróleo y su gas también de Rusia. ¿Y por qué te lo digo? Porque finalmente están diciendo, oye, lo acabo de leer en The Guardian, dicen, oye, pues todo va a depender de qué tanto va a querer cambiar Merkel lo que está siguiendo, porque también sería como que comerse la lengua de que yo vine proponiendo austeridad y de repente voy a cambiar. Y dicen, no, claro que cambia Alemania. De hecho, ya ha cambiado 180 grados, específicamente en como lo de la energía nuclear, o lo de Libia, que de repente pues puede cambiar. Y muchos están diciendo que no nada más Mario Draghi del Banco Central Europeo y ahora Mariano Rajoy en España, que quieren ver alternativas y que se están escudando en Hollande, que tuvo el valor para ir a decirle a Merkel, oye, ¿sabes qué? No podemos seguir así. Entonces que posiblemente puede haber un consenso o por lo menos una posibilidad de alternativa. Sí, eso con tinte de fondo también, que son las preocupaciones de los políticos, es decir, las elecciones. La situación no creo que vaya a cambiar mucho hasta en Francia, por lo menos el 17 o 18 de junio, que es la legislativa. Hollande ya necesita la mayoría en la Cámara de Diputados, entonces no va a cambiar su ideología o su línea, porque la verdad, lo que propuso su programa económico, tal como lo propuso, aparte con las nuevas previsiones de crecimiento y de aumento de la deuda de Francia, pues no es muy realista, pero no lo puede cambiar, no puede abandonar lo que vino anunciando durante su campaña electoral, por lo menos hasta la legislativa. Y Merkel también, habrá que tomar esto en cuenta, que en septiembre u octubre de 2013 hay otras legislativas en Alemania, pues tampoco va a poder arriesgarse de más. Sin embargo, sí, esa política de que propone Hollande de reactivación de la economía, habrá que ver de qué forma, es más, el cómo, porque Draghi, el del Banco Central, Monti en Italia, Hollande, todos están de acuerdo, la misma Comisión Europea, también esa sería una reforma muy importante, que hubiera un acercamiento del Consejo y la Comisión para este tipo de crisis, pero no están de acuerdo sobre el cómo. Leí ayer una propuesta, pues bueno, muy antigua, pero que la vuelve a sacar Pascal Lamy, el director de la OMC, o sea, no es ningún comunista, de establecer unos eurobonos, o sea, mutualizar parte de la deuda europea, cosa que los alemanes están totalmente en contra, porque dicen, pues si hacemos eso, ¿qué lección estamos dando a los que se portaron mal? Pues que nosotros les pagamos las deudas, es como un niño si te gasta. Oye, vamos finalmente a lo más real de la economía, o sea... Estamos aquí diciendo que la austeridad, esta política conservadora de bajar el gasto fiscal, déficits públicos, se está contraponiendo contra un keynesianismo. O sea, si no estoy equivocado, pues también si vamos a querer aplicar lo que dice Hollande y lo que dice, o lo que hizo, como lo que hizo Obama en Estados Unidos, o sea, de gastar dinero que no tienen. O sea, Europa. No necesariamente es la cosa más productiva del mundo ya, está creciendo al 1%, 7.7. Alemania es el motor económico, o sea, claro. Francia, con más de que exporta materias, es el granario de Europa, ¿no? Es el que vende leche, quesos, agricultura. O sea, no hay dinero tampoco para andar inyectándole capital a Europa y regenerar una economía. O sea, creo que eso nos está hablando, que el motor económico se fue para Asia y para Latinoamérica, y que posiblemente no nada más es irreal lo del socialismo este moderado de meterle dinero keynesianamente a la economía. Claro. Sino que sería una tapadera a que realmente no hay de dónde van a sacar. Y que van a tener que posiblemente depender de imprimir dinero. Y que eso pudiera representar el salirse del euro. O cómo le van a hacer para sacar dinero. Pregunto. Sí, porque a la diferencia de Estados Unidos, a quien se le puede prestar todo lo que quiera básicamente desde hace 20 años. Y a pesar de los dobles déficits comerciales y presupuesto ahí. Como es Estados Unidos, tiene más libertades acerca de esto que lo tiene Francia o Alemania, y aun y cuando Alemania está en muy buena salud económica, o bueno, la menos peor de Europa, aún así su poder, su crecimiento económico está basado sobre las exportaciones y en gran parte exportaciones dentro de la zona del euro y de la Unión Europea. Entonces, por eso también tiene interdependencia con los demás, porque pues, y este, por lo mismo yo creo que no es válido lo que propone Alemania, porque ese mismo modelo, si todo el mundo se pone a exportar, pues ¿quién va a comprar en este caso? Ahí hay cosas que tenemos que mejorar, que ver de dónde se puede sacar este dinero sin hacer una política keynesiana muy, o sea, tradicional. No hay dinero para... No viene. Nadie se lo va a prestar. Entonces hay varias, y esa es la pregunta, regreso a esa, del cómo, de dónde lo vamos a sacar. Hay varias ideas. Hollande, en este ámbito, desde siempre ha tenido en muy alta estima lo que es la fiscalidad y el impuesto. Para él, la diferencia mayor entre izquierda y derecha es eso, esa pregunta de la solidaridad nacional o europea en este caso, alrededor del impuesto. Por ejemplo, una de sus propuestas que hizo mucho ruido en Francia era de una fiscalidad del 75% para los ingresos de más de 1 millón de euros al año. Es decir, la gente, para tomar un ejemplo, que gana 2 millones de euros al año, que el segundo millón esté impuesto al 75%. Ahí es, él siempre ha dicho, la diferencia mayor con la derecha tiene que ser eso. Es lo que propone, y también en la inversión europea por medio del Banco Europeo de Inversiones, que ahí también se puede hacer unas cuantas, unos cuantos inversiones mayores a nivel europeo. Y de hecho la aristocracia financiera pues pegó el grito en el cielo cuando les quieren poner un impuesto al tráfico de finanzas, ¿no? Claro, porque eso supuestamente fomenta la evasión fiscal, o sea, es el debate nunca acabar. Eso es lo que finalmente truena a Grecia, que tú le das oportunidad a un niño chiquito de endulzarse la píldora con créditos irreales que son especulatorios, ¿no? Entonces, es cierto que Grecia los tomó y que es culpable, pero también existe una aristocracia financiera que está derrumbando países, ¿no? Claro. Entonces, digo, regresando un poquito a lo anterior, Paul Krugman, este tan criticado economista de premio Nobel, está diciendo que tienen que tener ya más inteligencia y ser realistas y quitarse con lo de la inflación, porque todo esto de la austeridad es cuidar la inflación, ¿no? Pero ¿qué te sirve tener una inflación baja si tienes desempleo? Entonces ya Krugman y otros dicen que es una cosa de supervivencia del euro. Ellos dicen que tiene que posiblemente ya deshacerse, lo cual obviamente también es radical, pero bueno, ya para terminar, pues si no pasa algo, no nada más acaba la democracia con estas imposiciones de las provincias como Grecia e Italia, sino que realmente vas a tener desempleos que llevan a exacerbar las tensiones raciales, que es una de las cosas que tiene que arreglar ahí Hollande, que dejó el mugrerito Sarkozy. O sea, posiblemente no vaya a cambiar completamente a Merkel, pero si algo no pasa, si no se logran poner de acuerdo y no buscan una alternativa, no nada más se van a salir de la Unión Europea unos, posiblemente por decisión propia, sino que pues va a haber una crisis seria. O sea, ¿cómo ves tú esto de estar de forma monetarista a la neoliberal, a la... ¿cómo se llama el que decía de que lo más importante es la inflación? ¿No se está poniendo ya esto como que una variable muy macroeconómica en detrimento de la microeconomía real? Sí, de hecho hasta algunos neoliberales están diciendo ahora sí, necesitamos aceptar que, considerar que tener un 3, 4, 5% de inflación en Europa ya tiene que ser algo controlado, pero normal. La esperanza que yo tengo es que Merkel, dentro del Partido Conservador Alemán, es la tendencia un poco más sociodemócrata. Entonces yo creo que en este sentido se puede llevar muy bien, porque por ejemplo con Sarkozy nunca tuvo química personal, y esa pareja ha sido de Francia y Alemania ha sido basada sobre amistades personales de Helmut Kohl y Mitterrand, de Schmidt, y etcétera. Y yo creo que hay, porque Hollande, su lema era, él voy a ser un presidente normal, un ciudadano normal sin exceso, o sea, en contraste total con el lujo y nepotismo y excesos de Sarkozy. Y también esa Merkel es como un ejemplo de sencillez, la canciller de la sencillez. Claro. Yo creo que por ahí pueden tener, aunque uno es de izquierda y el otro de derecha, pueden llegar a tener más acuerdos porque tienen ciertas sensibilidades de fondo que no impiden políticas totalmente a favor de la gente. Nos tenemos que ir, pero bueno, te agradezco y yo lo que espero es de que los extremos que se están viendo aquí evidenciados se rasuren para que se neutralicen y realmente Europa con este motor, que es el motor europeo, germano, francés, pues busque el centro político por el bien de Europa y por el bien del mundo. Así es. Philippe Stossel, muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Estimado público, les agradezco y les recuerdo que este y otros programas están disponibles en el blog en danzanegra.blogspot.mx. Muchas gracias. Soy Juan Carlos Guerra.